Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos seguimos ocupando de analizar estos más de 100 días de gobierno de Mauricio Macri y en este caso vamos a ver cómo lo están viviendo las pequeñas y medianas empresas. Estamos en contacto telefónico con Juan José Sisca, él es integrante del Secretariado Nacional de APYME, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios de Argentina. Hola Juan José, Pepe Frutos de Farco lo saluda. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día. Bueno, Juan José, ¿ustedes cómo están sintiendo estos 100 días de gobierno de Macri? Bueno, estamos muy preocupados porque realmente las medidas concretas que ya ha tomado el gobierno, este gobierno en estos 100 días, en general son todas perjudiciales para las pymes. Tenemos tasas de interés elevadísimas, lo que hace que cada vez sea más inaccesible el crédito. Tenemos una devaluación, bueno, ustedes han visto, casi del 50% y una apertura de la economía sin precedentes, digamos, ¿no? Por lo tanto, tanto la apertura de la economía que hace que muchos rubros que venían trabajando para sustitución de importaciones ahora ven amenazados y en algunos casos han disminuido su trabajo concretamente, digamos, ¿no? Y el tema de la devaluación, ustedes saben que los grandes formadores de empresas, muchas de ellas monopólicas y transnacionales, que evidentemente lo que hacen es adecuar el precio al hecho, y nosotros no podemos pagar lo mismo a nuestros clientes, y si lo trasladamos perdemos venta. Y eso es lo que está sucediendo, se está cayendo el mercado interno, y por supuesto, con el tema de la inflación, también el valor de la población viene disminuyendo. Por lo tanto, todos estos temas nos perjudican muy profundamente a la firma, ¿no? Juan José, ¿podría explicarle a la audiencia que nos escucha en todo el país cómo es que ahora ustedes están siendo perjudicados con estas famosas declaraciones juradas anticipadas de importación, las famosas de JAI que el gobierno ahora ha liberado? ¿Y cómo era la protección que tenían antes con el manejo distinto que se hacía de estas declaraciones juradas? Claro, mire, nosotros en principio hay que entender que el 99% de las pymes trabajamos para el mercado interno. ¿Eh? Y nuestro gran cliente es el mercado interno, por lo tanto, lo que más nos perjudica es la caída del mercado interno. En cuanto al tema de las rejas, había algunos problemas para ingresar, algunos productos, pero de alguna manera nos fuimos arreglando para ingresar algunas piezas, algunos materiales, los fuimos arreglando. No era lo ideal, creo que había un desmanejo, había, en todo caso, no correspondían los tiempos muchas veces con que nos permitían ingresar estos elementos con los que necesitábamos, pero de alguna manera nos íbamos arreglando. El tema ahora es que al levantarse eso en casi todas las líneas, salvo alguna, habían 80.000 productos, quedaron 1.000 productos ahora que han quedado abiertos a la importación. El tema es peor porque ahora no están entrando los productos terminados y nosotros nos quedamos sin trabajo. Eso es lo que nos está pasando y hay sectores como el textil que dan lo están sufriendo, hay sectores Bueno, nosotros estamos haciendo encuestas entre nuestros socios y realmente casi todos los sectores están disminuyendo su trabajo y ya hay despidos de personal también. Tenga en cuenta usted que cuando usted tiene un plan de trabajo para sustituir importaciones, tiene una cantidad de empleados con la expectativa y con ventas de determinada magnitud, cuando esto se cae, evidentemente también produce, y ya hay más de 100.000 desocupados más que antes de este gobierno, y no solamente el sector público, también el sector privado. Uh-huh. Juan José, aparte del textil, ¿qué sectores son los que más están afectados? Bueno, yo le decía al del sector zapatos, textil, el metalmecánico, por ejemplo, en las fábricas de implementos agrícolas que tenían trabajo ya tomado, han parado, por ejemplo, el tema de de Venezuela, que en Venezuela había un convenio con el cual había fábricas del sector de Santa Fe. Yo vivo en Rosario, de nuestro sector, por ejemplo, le doy un nombre, Basali de Firmat, que se le han caído los contratos a partir de esta controversia con Venezuela, y en Firmat hay muchas pymes que trabajaban para Basali que han cerrado. Unos cuantos sectores, digamos, que ya están sufriendo la caída. Si usted lee las cifras, por ejemplo, de la construcción, que nosotros de alguna manera tenemos que ver, la caída de la venta de cemento, dicho no por cifras oficiales, sino dicho por las cámaras de fabricantes de cemento, viene desde noviembre hasta ahora cayendo en promedio del 8% mensual, digamos, ¿no? Y bueno, podría mencionarle un montón. Juan José, ¿qué porcentaje de los trabajadores son empleados en las pymes? En las pymes, y alrededor del 70% del empleo privado está en las pymes. O sea que la mayoría son las empresas que más trabajo dan. Claro, exactamente. Las pymes, si tenemos una característica, es que somos los que más trabajo damos y el sector más dinámico de la economía, digamos, ¿no? Porque las pymes enseguida, digamos, somos muy emprendedores, trabajamos, enseguida nos adaptamos a distintas circunstancias, y como muchos de los productos que nosotros fabricamos generan mucha mano de obra, ¿no? No es como el campo, por ejemplo, que es altamente tecnificado, prácticamente no tiene mano de obra, ¿no? Uh-huh. Juan José, usted algo nos contaba, pero ustedes ven una decisión política de sacar la mirada de la política económica del mercado interno. Y bueno, la verdad que sí, porque en realidad, digamos, yo no me llevo por los comentarios, me llevo por lo que veo realmente y por lo que vemos en el sector. Probablemente si usted le pregunta a alguien del gobierno qué piensan del mercado interno, le van a decir que sí, que las medidas concretas han favorecido a las grandes empresas. Por ejemplo, ¿qué necesidad había de sacarle un 3%, de sacarle las retenciones a las mineras o a determinados, o el 5% a la soja, etcétera? No había ninguna necesidad de favorecer sectores que lo que sacan, lo sacan todo, lo venden todo, no tienen ningún tipo de problema, y ese dinero, en lugar de hubiesen disminuido los impuestos a las pymes, hubiesen hecho una segmentación mejor, hubiesen dado más crédito a las pymes, ¿no? Ese dinero queda en manos de que se la llevan a su país de origen. Por lo tanto, si usted me está demostrando eso, me está demostrando que no tiene interés en el mercado interno, sino en las pymes, sino que tiene interés en favorecer a cierto tipo de empresas. Muy bien, Juan José Sisca, le agradecemos mucho el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bueno, señor, muchas gracias a ustedes y a su disposición, ¿eh? Hasta luego. Hablamos con Juan José Sisca, integrante del Secretariado Nacional de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios de la República Argentina, APYME.